Sí, buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, una cita que tienen con nosotros todos los lunes a eso de las 12:15 aproximadamente, después de las noticias. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que hoy está al control. Y aquí en el estudio, bueno, también saludar a Charo López y darle las gracias por esa felicitación que nos envió. Desde aquí, desde Canarias, Charo, un cordial saludo y muchas gracias. Y en el estudio, Paco Torres, buenos días. Muy buenos días. Hoy nos vas a comentar algo muy especial, ¿no? Sí, bueno, como comentamos la semana pasada, pues vamos a iniciar en esta semana lo que pretendo que sea pues algo interesante para los oyentes, ¿no? Es un poco vincular Canarias con Sudamérica. Y a través de este apartado pues conoceremos muchísimos aspectos de las dos partes. Bueno, lo que respecta a la música, sí está, hay una buena conexión con Hispanoamérica. Efectivamente, no solamente la música, sino veremos que muchas más cosas. Y la inmigración que hubo hacia Hispanoamérica. Y al contrario, efectivamente. Sí, señor. Bueno, al contrario es ahora, pero en la posguerra fue la inmigración cuando se fue. Sí, bueno, pero siempre ha habido un río que nos une, ¿no? Sí, efectivamente. Pelayo Suárez, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hoy también nos vas a comentar algo historia, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando sobre la documentación tan importante que ha generado a lo largo de 5 siglos la Heredad de Agua del Valle de los Nueve, que es interminable este patrimonio etnográfico. Es interminable, tangible e intangible, que sigue a eso. Es que son 5 siglos. Ininterrumpidos, no hay muchas heredades que haya durado tanto. La de la Vega Mayor sí, la de Aruca, Esfirga, la mina de Tejeda y no sé si alguna otra más. Entonces, pues esto ha generado una cantidad de documentación bastante importante y vamos a hablar un párrafo de esta documentación. Perfecto. Don Manuel Quevedo, buenos días. Muy buenos días, don Antonio. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Yo bien, espero que usted ya haya reincorporado de nuevo. Sí, ya conozco ya. A este programa, además de felicitarle por su onomástica el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, Germán Ramos. Buenos días, feliz día, hombre, don Antonio. Yo le iba a llamar la isla San Borondón. y razón tiene. Aparece y desaparece. Bueno, sabes que andaba pues liado, lo sabíamos. Y, bueno, estábamos desmontando algunas tiendas y montando otro tipo de cosas. Y me era muy difícil venir, pero en cualquier caso siempre hemos estado en el corazón y escuchando y criticando, cómo no. Este rato de Antonio Cejudo, de radio, claro. Usted siempre está liado como los grandes pero tengo profesionales. Pero hoy tengo tema, porque las elecciones acaban de terminar y eso va a influir de una manera decisiva en del desarrollo del folclore, en el desarrollo de nuestras cosas. Hay que saber quiénes son los concejales de cultura, quiénes son la gente que se va a promover eso. ¿Usted cree que se van a preocupar de eso antes que de su sueldo o su sueldo primero? Bueno, hablaremos luego de eso. Muy bien. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, don Antonio Cejudo Sánchez. Muchas felicidades y espero que ya se encuentre perfectamente incorporado aquí a nuestro programa. Muchas gracias, José Antonio. Hoy tienes mediodía, como te dijo antes Pelayo. Sí, sí. José Antonio. Antonio, bueno. Bueno, mediodía. Sí, mediodía. A partir de la una, ¿no? Te llamas Antonio. No. Ahora no. De momento José. De momento soy José. Bueno, al otro lado del teléfono pues tenemos a Joaquín Flores. Buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Felicidades para los Antonios y los medios esos que por ahí. Gracias, Joaquín. Buenos días. Es la primera vez que oigo esto de los medios. ¿Eh? Ha calado. Sí, claro, pues se llama José Antonio. Hombre, pues estos son de los que yo... A partir de las 12 es Antonio. Tengo algún conocido que cuando hoy mismo le dije a uno, felicidades, y dice, no, yo me llamo José. Pero tú te llamas Antonio. Bueno, José Antonio. Y cuando es el día 19 de marzo me dice, no, yo me llamo Antonio. Eso es para no invitarte. Claro, es por eso. Pero bueno, pues, felicidades. De todas formas, felicidades. Muchas gracias, Joaquín. Que paséis un buen día. Muchas gracias. Gracias por lo que me toca en medio. Bueno, una cosa, Joaquín. Hoy nos vas a hablar de algún alimento. Bueno, especial, en el apartado que tienes, que es la buena alimentación. Los buenos alimentos. Los buenos. Sí, lo bueno. Porque hay, ya, porque hay malos también, ¿eh? Sí, bueno, todo lo bueno se convierte en malo cuando es en el mal uso, ¿no?, que se le da. Exactamente, pero bueno. Hoy vamos de cara al verano, porque ya hay que empezar a tomar ensaladas ya de una forma diaria, ¿eh? Una toma diaria de ensalada, porque va muy bien para el cuerpo, además nos encontraremos más ligeros y menos pesados. Manolo, de cara al verano se compró una... Bueno, pues este era el Xioti Palmero, del grupo Timbaiba, un grupo de Lanzarote que, como bien dijo su directora anteriormente, pues ya, ellos quieren interpretar aires de todas las islas y estudiarlo y saber cómo se interpreta. Este concretamente lo han hecho perfectamente bien. Pelayo Suárez, digo Pelayo, Paco Torres, perdón. Bueno, hoy no iba a hablar sobre es que sobre algo sobre la conexión que hay entre Canarias, sí, bueno, y Hispanoamérica, ¿no? Era un poquito la presentación de lo que pensamos hacer en las próximas semanas, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerte pues esta invitación que me has hecho a formar parte del programa. Eres parte. Muchísimas gracias. No, no es una invitación, es una orden. Muchísimas gracias. Y bueno, por extensión a los compañeros y a Radio Sibelius, naturalmente, ¿no? Bueno, como yo quería aportar algo un poquito diferente a lo que tan magníficamente aportan los compañeros, los contertulios, pues me he decantado por hacer un pequeño guiño a Sudamérica, pero desde Canarias, ¿no? ¿Por qué Sudamérica? Pues porque Canarias es la parte más cercana a este enorme continente, la forma de hablar pausada, por ejemplo, muchas de las costumbres, raíces musicales, sentimientos comunes y un largo etcétera. A través de los distintos programas iremos presentando y hablando de personajes de aquí y de allá, de enraizamientos musicales, de poetas, de artistas, de cine y en general de cualquier actividad que cultural que nos vincule. También habrá una pequeñita sección en la que informaremos a los radioyentes sobre las actividades culturales en nuestro municipio y a nivel insular si fuera también necesario. Pero siempre dejando muy claro desde el principio que la cultura se deberá imponer frente a lo personal, que será ella la que prevalezca por encima de cualquier protagonismo personal. Yo seré simplemente un mero transmisor de conocimientos que de nada sirven si no se comparten con los demás. Y además mi avidez innata por aprender me permitirá que muchos oyentes, y esto sí que me gustaría que fuera así, que muchos oyentes pues colaboraran con sus aportaciones, que estoy seguro que serán de una riqueza extraordinaria. Y finalmente, me gustaría leer un pequeño texto de una canción de alguien que ha paseado nuestra bandera especialmente por Sudamérica, no estoy hablando de Braulio. Y en concreto su canción que se llama Distintos, donde refleja esa cercanía entre Canarias y Sudamérica. Bueno, que la estamos escuchando de fondo, que nuestro técnico de sonido Roberto Falcón nos está poniendo, pues vamos a ver el texto para que se quede bien clarito, ¿no? Distintos, somos distintos, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Por fuera, también por dentro, de aspecto, de pensamiento. Distintos, somos distintos, en la risa y en los gestos, en el canto y el lamento. En algo más que el simple acento, distintos de sentimientos. Más cercanos del tango que del fandango, de un viejo bolero que del pasodoble. Más cerca Canarias que está Pamplona, más cerca La Habana que Barcelona. Más cerca del toro que del torero, del mismo Bolívar que de Espartero. Más lejos la gaita que está la Quena, el río Pisuerga que el Magdalena. Distintos, somos muy distintos. En la vieja piel de toro no nos busquen compañeros. Pa' abajo, tiren pa' abajo, llegando a casa al carajo. Distinto de sentimiento. Bueno, pues nada más, la próxima semana empezaremos a desgranar y a compartir con los oyentes, pues todo, como te dije antes, Antonio, todo ese río que nos une, que es enorme. La verdad es que me llevó una sorpresa con lo que nos has traído hoy, pero una sorpresa positiva. Me acuerdo de Braulio que cuando fuimos hace muchos años a Miami, a Cuba, perdón, desviaron el avión a Miami, ¿no? Y entonces nos encontramos ahí en Miami. Él llegaba de otro vuelo. Uh-huh. Y estuvimos compartiendo allí porque fue un hermanamiento que se hizo entre Terde y Cienfuegos. Y nos tuvieron retenidos allí. Ahí nació mi madre. En Cienfuegos. Uh-huh. Pues hay un hermanamiento, no sé si lo sabe, entre Terde y Cienfuegos. Sí. Y nos vimos allí, cantó con nosotros ahí unos temas ahí en el mismo aeropuerto, ¿no? En un apartado que había, que nos pusieron unos salones para a todas las personas que íbamos de viaje, porque tuvieron que desviar el vuelo por motivos políticos, no recuerdo ahora exactamente, unos problemas que hubieron ahí, y bueno, y estuvimos ahí 9 horas. Bueno. Pues nada, vamos, si les parece, vamos a escuchar a Eulalia Pérez, que nos manda esta crónica desde Gárdar. Hola compañero, ¿qué tal? Saludos renovados desde el municipio de Gáldar. Iniciamos en los próximos minutos un repaso a la información destacada en los últimos días y el anuncio de próximas convocatorias de interés. Comenzamos. El pasado sábado a las 12 del mediodía fue la hora escogida para celebrar en el Teatro Municipal de Gáldar la sesión constitutiva de la nueva corporación municipal, según el resultado de las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo. Cabe recordar que según los pasados comicios, la nueva corporación, conformada por 21 miembros, estará integrada por 9 concejales del Bloque Nacionalista Rural Nueva Canarias, 4 concejales del Partido Socialista Canario PSOE, 3 ediles del Partido Popular UPG, otros 3 de Coalición Canaria y 2 del Centro Canario Nacionalista. Con el acto de constitución de la nueva corporación y la proclamación del alcalde de Gáldar, se inicia la actual legislatura 2011-2015. Si les parece, escuchamos a continuación el momento en que Teodoro Sosa Monzón promete su cargo. De hecho, todos los ediles del grupo de gobierno utilizaron esta fórmula, salvo los concejales del Partido Popular UPG que optaron por el juramento. En consecuencia, y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de concejales de 21 y la mayoría absoluta de 11, el presidente de la mesa va a a proclamar alcalde presidente de la corporación. Don Toro Flores Sosa Monzón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Gáldar, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Dicen que no hay boda sin canto ni muerte sin llanto. También deberíamos añadir que no hay constitución de nueva corporación sin anécdota. Y esta se produjo en Gáldar cuando el presidente de la mesa, responsabilidad que ostenta la persona de mayor edad, don Domingo Mendoza Tacoronte, al proclamar al nuevo alcalde, cometió un error en la fecha y trasladó a los presentes al año 1911. Si les parece, recordamos el momento simpático que hizo sonreír al público congregado en el Teatro Municipal. Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de régimen electoral general, a las 12:30 horas, el presidente va a declarar constituido el Ayuntamiento de Gáldar. Bien, pues siendo las 12:30 del día 11 de junio de 1911, que era... 2011. Le digo 2011, bueno. Bueno, pero todo tiene... Antes de la guerra. Todo tiene su ventaja, ya tenemos 100 años más. Queda constituido el ayuntamiento pleno del Ayuntamiento de Galdar. Cambiamos de asunto. Esta semana, desde el miércoles día 15 al domingo 19, se celebra en Galdar la segunda edición de Días de Salud, Deporte y Belleza, que organiza Fomento de Galdar para promocionar a sus establecimientos asociados. Tere Bolaños, técnica de la asociación, explica el objetivo de las jornadas. Pues sí, la verdad es que tenemos un programa de bastante completito que empieza el miércoles 15 de junio y acaba el 19 de junio. Y bueno, la verdad es que tenemos todo un programa lleno de jornadas de salud por profesionales de la medicina, actividades deportivas, tenemos una ruta cicloturista que va de Galdar a Sardina y vuelve. Y la verdad es que estamos bastante contentos con toda esta campaña de promoción para los comercios que están afiliados a Fomento de Galdar, y que lo que pretenden no es otra cosa, además de promocionarlo, pues un poco lanzar el mensaje del beneficio que tiene el deporte en la salud y de lo importante que es el cuidarse un poquito cuando da igual la edad que tengas, pero sí el cuidarse un poquito y el tener en cuenta ciertas cosas. Charlas y actividades deportivas conforman un programa que se amplía con respecto a la edición anterior, que se hizo en un solo día, y en la presente se desarrolla durante 5 jornadas. La Sala Sabor acogerá las ponencias del miércoles y jueves a las 8 de la tarde con entrada libre. Así, para el miércoles, el doctor Ciridón Fleitas La Antigua propone el tema Nutrición y deportes claves en el mantenimiento de la salud, y Jesús Guanchek abordará el tema Conoce tu salud a través del iris. El jueves, con el título Mejora tu salud con el consumo de la aloe vera, don Joaquín Peña Manzano hablará de las numerosas y beneficiosas propiedades del jugo de aloe. El doctor Antonio Ramos Gordillo, por su parte, se centrará en el tema El ejercicio físico como tratamiento. El viernes 17, en otro espacio y a la misma hora, 8 de la tarde, en la Casa Verde de Aguilar, don Juan Luis Molina Guerra ofrece la exposición El cuidado de la visión y la audición, y el doctor Jorge Cruz Suárez, Alimentación natural para vivir más y mejor controlando el peso. Ya en el fin de semana, el sábado y el domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, contaremos con la práctica de diferentes disciplinas deportivas al aire libre y para todos los públicos en el marco de la Plaza de Santiago e inmediaciones. Baloncesto, spinning, pilates, bodypump, balonmano, cicloturismo y un largo etcétera de actividades serán realizadas por monitores y expertos profesionales para el público que decida pasar este fin de semana haciendo deporte en Galdar de manera gratuita. Continuamos con otras informaciones de interés. La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana propone hoy en Galdar, concretamente en la parroquia de San Isidro, el tema Problemas de la Sanidad en Canarias. Será a las 7:30 de la tarde y el ponente José Joaquín O'Sanahan. En el barrio de Olla de Pineda se celebra por estos días la festividad en honor a San Antonio de Padua. Es por ello que hoy día de San Antonio, dentro de la programación religiosa, se contempla una misa a las 6 de la tarde. También se anuncia que para el próximo domingo, día 19 de junio, tendrá lugar la fiesta principal con solemne Eucaristía y posterior procesión del santo a las 12:30 del mediodía. Hasta aquí nuestra intervención de hoy. Gracias por la escucha. Que disfruten de una feliz jornada de lunes y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Eulalia Pérez, por esta información del norte de la isla de Gran Canaria, noroeste. Bueno, don Manuel Quevedo, usted tenía unas efemérides, ¿no? Muy buenos días de nuevo, sí. Tengo unas efemérides y antes que nada quiero pedir disculpas con los radioyentes. Porque lo que sí me gustaría, ya que este programa es canario, dar las efemérides de Canarias. No sé si estoy yendo por el mal camino en internet o qué, pero la verdad es que consigo muy poquitas de lo que es Gran Canaria. He hablado con varios amigos y uno de ellos me ha prometido una dirección espero que desde que me la dé pues pueda lograr y ya tener más. Pero bueno, por cumplir con este espacio y no dejarlo, pues traigo unas un poco nacionales y extranjeras. Bueno, pues en 1554 Carlos I reconoce como hijo natural a Juan de Austria. En 1801, tratado de paz con Portugal llamado de Badajoz, que pone fin a la denominada Guerra de las Naranjas. En 1869 se promulga, ahora que estamos tan de moda con la política, en España una nueva constitución. En 1952 se inaugura en Barcelona la factoría de la empresa automovilística SEAT, que todavía... La SEAT, exactamente. Sociedad Automóviles. Sociedad Automóviles Española... No, Sociedad Española Automóviles de Turismo. De Turismo. Exactamente. Aunque también se le puso en plan de broma, siempre estarás apretando tornillos. Sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Pero bueno, hoy en día... hoy en día, afortunadamente, pues ha mejorado bastante... lo que es el turismo de la marca SEAT. Y yo no sé por qué le han puesto los coches turismo, la verdad es que nunca he entendido yo eso de turismo. ¿Será que hacen turismo los coches? Sí, ¿no? Sí, no, la verdad. Lo de turismo no lo he entendido nunca. Bueno, pues si seguimos en 1964, Nelson Mandela, en un día como hoy, tuvo le unió una alegría y una tristeza. La alegría fue la del Mundial de Fútbol y la tristeza fue la pérdida de una bisnieta en un trágico accidente. También fue condenado en ese año a cadena perpetua por sabotaje, evidentemente, sí. En 1969 el gobierno español acuerda cierre total de la frontera con Gibraltar. En 1982, Israel invade el sur del Líbano. En 1985, España firma el Tratado de Adhesión con la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea. Y bueno, para finalizar, lo he dejado para último. También en 1985 comenzó quizás la más trascendente de todas las que hemos comentado. El día de ayer, 12 de junio, se celebró el Día Mundial en contra del trabajo infantil, que en este año llevaba el lema de metamos un gol en erradiquemos el trabajo infantil. Espero que efectivamente metamos ese gol y que de todas los niños a estudiar, para que son el provecho del mañana, es el futuro, y no a trabajar, que prácticamente los tenemos trabajando y mal. Y es malo eso. Es malo. No, bueno, la verdad es que no. Evidentemente. Pues Manolo, muchas gracias por esta información. Gracias a ti por dejarme colaborar este no, lo sabes que eres un compañero más del programa. Tenemos que despedir a Paco Torres, que se tiene que ausentar porque creo que le espera una paella, ¿no es así? ¿No? Ojalá. Algo un poquito más complicado que eso. Pero bueno, ¿qué? Me dijo Pelayo que iba a comerse una paella. ¿Pero para celebrar qué? Él estaba hablando por él mismo. No me incluía. Bueno, que sí, nos vamos despidiendo de los oyentes. Yo espero estar con todos la próxima semana. Otra vez, muchísimas gracias por permitirme participar en el programa y por ser uno más de los contertulios, ¿no? No me gustaría despedirme sin antes felicitar a Antonio, porque hoy celebra su 36º aniversario de casado, de felizmente casado, entiendo. Por lo tanto, muchísimas felicidades para tu señora y para ti. Muchas gracias. Y como dije antes, pues será un placer volver a encontrarnos la próxima semana. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Paco. Vamos a escuchar un tema ya del grupo Timbaiba de Lanzarote. fumando tabaco en el arenado, te quedaba el cuerpo todo encogotado. Estampas hermosas de nuestro pasado, recuerdo la gente que yo se ha borrado. Figuras de ensueño, fiesta de chini, Bueno, pues, Germán. Bueno, buenas tardes ya de nuevo. Ya saben ustedes que esto comenzó hace pues una hora y media casi, y la verdad es que no ha habido un momento en el que se pudiera intervenir, porque realmente era todo tan interesante desde que se comenzó. Fíjate tú que hoy nos tenemos que recordar, o por lo menos yo, es la primera vez que sé, y tenemos que apuntarlo en la agenda, que te curan las heridas del sol con pimiento. Con pimiento. Coño, bueno, hay que comer pimiento. No lo sabía, ¿eh? Oye, pero son no cosas, nos dice que son, frotándolo. Son cosas interesantes. Frotándolo dice que nos comíamos. Joaquín Flores pues nos tiene acostumbrado, es un hombre con una sabiduría importante, sí, una sabiduría tremenda, y entonces pues no, de alguna manera en cada uno de los programas pues nos va formando de lo que es la verdadera, claro, y la buena alimentación. Lo importante que es el pimiento, que incluso hasta frotándolo sirve para la quemadura, además de la cantidad de cosas que dijo. Pero también estamos en resaca de las elecciones, ¿Cómo lo ha vivido? Hombre, yo estoy en una... ¿Cómo ves estos pactos que hay? Vamos a ver, yo estoy más cerca del tango que del fandango, como decía antes el compañero, porque de verdad estoy más cerca de los ciudadanos que están protestando, de los del 15M, que de los políticos que han sido electos. Lo lamento mucho y es muy triste tener que decir lo que estoy diciendo. Es decir, mi sentimiento, mi posición, después de haber estado durante algo así como 25 años en los medios de comunicación, está más cerca ahora de los del movimiento 15M o de los del movimiento Anonymous que en cualquier de los políticos electos. Si tuviésemos en cuenta que el 40% de la gente no ha ido a votar, si se reivindicara que el 40% de los asientos en los plenos y en las comisiones de gobierno se quedaran vacíos, como debe ser, nos daríamos cuenta de la auténtica realidad democrática que estamos viviendo. Es decir, no estamos en una democracia real y nos estamos alejando cada día más. Hace poco, en una de las colaboraciones que establezco en uno de los medios, que es Onda Guanche concretamente, escribí un artículo de opinión con referencia al tema de los resultados electorales y los posibles pactos. Allí decía, el partido que más votos saque tiene que tener la presidencia o la alcaldía, en cualquier caso en Telde, pues Paco Santiago, y en el gobierno de Canarias, pues José Manuel Soria. Es así, y así es lo poco que dijeron los votantes, porque la gente no está yendo a votar, la gente está empezando a pasar un poco de todo este tema, y es muy peligroso que se pase de la democracia, y ahí decía que era imprescindible que respetaran los políticos la decisión de las urnas, y la decisión de las urnas le daba a uno más y a otro menos. Y entonces el que más tenía o la que más tenía tendría que optar al dirigir o presidir los gobiernos. No ha ocurrido así en casi ningún punto del archipiélago canario, salvo donde han habido mayoría absoluta. Es decir, tenemos a nuestros políticos especulando con la poca credibilidad que les queda en la democracia. Sinceramente, es muy triste. Es que lo que he visto que a nivel de archipiélago, en unos municipios se han coalicionado unos partidos y en otros pues están a la gresca. Esos mismos partidos en otros municipios están a la gresca. Sí, me recuerda. Yo considero que los partidos más votados son los que tienen que gobernar en minoría. Y entonces en las votaciones que tengan que hacer en los diferentes municipios a la hora de votar, los partidos minoritarios pues votarán a favor o en contra. Pero, yo pero, si quiere, pero se tendría que abstener. Yo si quiere lanzo una propuesta, y quien me quiera apoyar en esta propuesta, pues que lo haga, y el que no, pues no. Yo, la primera propuesta, a todos los grupos políticos que han adquirido poder en todas las instituciones donde lo hayan hecho, les pido que se bajen el sueldo. Que se bajen el sueldo, es decir, no pueden seguir cobrando lo que están cobrando los concejales, los alcaldes. Es que cuando hablemos de ese dinero, cuando hablemos de ese chocolate del loro del que tanto se habla, es que el chocolate del loro es tanto, o es que hay tantos loros, que en realidad no dejan que la situación camine. Es decir, no podemos seguir pagando 9.000 euros de sueldo, 8.000 euros a un concejal porque él dice que en la vida privada lo gana. Pues que váyase usted a la vida privada y gánelos usted en la vida privada. Pero es que en estos momentos hay que recordar que la política es una vocación, no una profesión. La profesión política se adquiere mediante unos conocimientos en la universidad, y usted se hace pues político profesional, y será usted embajador, será pues secretario de Estado, será pues este tipo de cosas. Pero cuando lo hace de manera vocacional y para las urnas, lo que tenemos que saber y tenemos que tener en cuenta es que si es una vocación y están todas las instituciones pues sin una perra, sin un duro, sin un euro, sin un céntimo, tiene que ser consciente realidad. Claro, y usted que es el político debe ser el primer responsable. Si mire usted que yo me pongo el salario mínimo interprofesional y voy en la guagua porque es que no hay perra. O sea, sea usted el primero en dar ejemplo, caramba. Vamos, mi opinión, ¿eh? Ustedes. Dice, el otro día estuve leyendo un artículo que dice que España, lo que es España, el Estado español, tiene más coches oficiales que Estados Unidos. Sí, pero es que además hay cosas... Claro, pero aquí hemos... cosas en un artículo, digo. No, pero por ejemplo, es decir, España debe estar intervenida, es la segunda vez que lo digo, lo repito, debe estar intervenida por la Comunidad Europea, porque estamos con el 100% de nuestro Producto Interior Bruto, concretamente cerrado. Es decir, no hay capacidad de desarrollo ni capacidad de respuesta. ¿Sabes por qué no lo estamos? No lo estamos porque nuestros acreedores son justamente los bancos europeos y no quieren que se sepa exactamente por dónde viene la pifia. Es que este es el tema, sencillamente. Es muy grave, de verdad. Manolo, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, al respecto de lo que está diciendo el amigo Germán, de que sean los propios concejales, bueno, a decir, con todo mi respeto, sería el escalón más bajo, pero lo que también es sangrante, vamos a llamarle, es que cuando dejan de ser presidente de gobierno y todo esto, tengan un sueldo vitalicio, por favor. O sea, a los pobres ancianos no les suben. Perdona, Antonio, pero sí, es que es eso, o sea, que no suban las pensiones, que las retengan a los pobres. Y luego la cotización. Y la cotización, exactamente, que con 5 o 6 años, 7 años o 7 años ya es suficiente. Y un pobre trabajador de la construcción, de cualquier, con todo el mayor respeto del mundo a todas las profesiones, tenga que estar cotizando 35 años. Como mínimo, una pequeña ficha. Recordarles a ustedes, amigos, que nosotros, además de cabrernos, también nos divertimos mucho. El 24, concretamente el 24 por la noche, fiesta de San Juan, plaza de San Juan, ahí estarán los faicanes. Ringue que te ringue, y ya verán ustedes que se van a divertir un rato. ¿Cuántas canciones van a hacer, Antonio? Manolo. ¿Tú qué sabes? En el concierto. Al igual que yo le he pisado el tema a José Antonio, Germán me ha pisado la noticia. Bueno, sí, sí, es. Bueno, en principio. 24, ¿no? En principio, 24. Sí, casi. ¿Cómo es? Cuéntalo, porque... No, bueno, que lo que íbamos a decir era los amigos de Los Faicanes, del grupo Los Faicanes, de Telde, de Las Palmas, de cualquier lugar de la isla, el día 24 a las 9 de la noche vamos a estar en la Plaza San Juan dando un recital de dos horas de duración, en el cual bueno pues vamos a tocar todos los palos, como dice Antonio, que tocan los Faicanes, o sea, no solo música canaria, música 24 popular, a las 9 de la noche. 24 a las 9 de la noche, efectivamente. En la Plaza de San Juan, estaremos los Faicanes. San Juan, 24 de la noche, efectivamente. Pues vamos al ring. Quedan todos invitados. Vamos a ver, José Antonio Saura, que se nos va el tiempo y no nos ha dado esas palabras en desuso hoy. No has intervenido prácticamente. Pues no. Estaba ahí quedándote dormido. No, no, de eso nada. Mandándote golpe en la espalda para que despertara. Antonio, de eso nada. No, yo creí que quería que me iba a decir que le comentara algo sobre. Usted lo puede decir lo que quiera. Germán y demás. Una de las cosas que yo tenía en mente era lo que ha dicho el amigo Manolo de los sueldos vitalicios cuando terminan su mandato. Vamos, eso es sangrante. Ya ves. Sangrante. Ahora, también hay una cosa que ha dicho antes el amigo Germán, que el otro día me preguntaba uno de mis nietos, abuelo, ¿por qué? No te hiciste político. No, perdona Antonio. Abuelo, ¿por qué? Sin nombrar político, él sí me lo nombró, tiene más votos que este otro señor, el por qué sale presidente, o el por qué sale alcalde, o el por qué sale tal, de este municipio, de este. ¿Cómo y se este? Le explica eso? Y uno de ellos, uno de los sitios que me decía era Telde. Dice, abuelo, tú que estás yendo a Telde, a el programa de Radio Cibelio y demás, explícame el por qué. Y precisamente yo le dije, mira, tú sabes lo que pasa, que la política es un desbarajuste total y no hay quien la entienda. Dice, ¿y por qué no te metiste a político? Digo, no, porque yo soy honrado. Solamente le contesté. No, hay políticos. No, pero Antonio, la verdad, hay que buscarlo. Y sobre todo hay un tema muy peligroso. A verlo los hay. Con tanto delito tiene el que ordeña la vaca como el que mantiene la lata, amigo. Es decir, si usted sabe que el otro es y usted se mantiene ahí, amé. Ya. Es muy fácil prometer y muy difícil cumplir. Ya, con eso ya lo digo. Bueno, José Antonio, vamos a ver las palabras en desuso canarias, sí, que ya no se están utilizando o prácticamente se utilizan muy poco. Depende. Tengo un apunte que me acaba de dejar el amigo Pelayo, eso lo vamos a dejar para el próximo día. Es sobre cómo está hablando de la traída del agua, o sea, del Valle de los Nueve, del agua y demás. Tengo aquí unas palabras en desuso que estas las desarrollaremos el próximo programa. Ahora, aquí tengo unas palabras. Tenemos pujabante. Pujabante. Que no tiene nada que ver con bogavante, ¿no? No, señor. Pujabante. Pujabante. Pujabante. Que es un orinal de grandes dimensiones propio para enfermos. Luego tenemos la palabra pujido, que es el suspiro angustioso de dolor cuando se da un golpe recio o puñetazo, generalmente en una riña. Sí, empujido, eso sí, sí, eso sí, se suele usar todavía. Sí, ya, hombre, ahí. Muy poco, pero se suele usar. Te doy un pujido, te dejo loco. ¿Viste? Es el quejido sordo por un dolor de los que casi quitan el sentido. Exacto, sí, efectivamente. Luego tenemos la palabra que está desconocida, pero tiene varios significados. Puntal. Sí, se suele usar todavía. Sí. El puntal es la caña más fuerte que las ordinarias, que en función de horcón sirve para que sobre ella se apoyen aquellas otras llamadas largueros para formar el tendido o latada en que se mantienen derechos los tomateros de los grandes cultivos. Exacto. También puntal es la persona divertida, generalmente persona culta que ameniza y mantiene viva una reunión. Un líder. Exactamente. Es un puntal. Sí, como el amigo Germán. Exactamente. Oye, que me la llevaba todas. Mira, yo en todo caso sería el puntal de la arena, en serio, en la lucha canaria. Bueno, es que en la lucha canaria. En la lucha canaria también, el puntal. Y en casi todos los deportes se le llama puntal al luchador o jugador favorito, donde se apoya toda la confianza del equipo. Exacto, sí. Luego tenemos la palabra puño. Puño. Puño. O puñado. Es la punta de ganado cabrío, se le llama, a una punta de ganado cabrío se le llama puño. Puño animales. Exactamente, es la pequeña cantidad de hierba también que se le da de pasto a estos animales. Un puño de hierba. Exactamente. Echarle un puño a la baifa. Exacto. Sí. Es también equivale o equivalía a hablar con la novia un rato. Exactamente, los martes y los jueves. También un puño es la cantidad de gofio en polvo o amasado. O sea, una pequeña amasar cantidad, el gofio al puño. Al puño, exactamente. Sí. Luego tenemos la palabra rascalevas. ¿Rascalevas? Sí. ¿Esa la conocía? Es que cuando la cogí, en lugar de rascaleva, yo lo entendí mal y entendí rascabela. No, es rascalevas. Es el que adula. Sí, un simplón. Lisonjea. Sí, ese tío es un rascabela. Baila por el agua delante de alguien. Por su cuenta y razón. Sí. Es el clásico lameculo. ¿Cómo se llama ese? Dímelo. Rascaleva. Rascaleva. Me lo apuntaré en algún artículo, ¿eh? Rascaleva. Sí. Luego tenemos también el rabovaca. Rabovaca es el holgazán, el desgraciado, el inútil. Ya. Tenemos también la palabra rabugiento. Pequeño. El enflaquecido. Sí. El de triste aspecto, un rabuja, enmirriado y enclenque. Sí, un rabujilla. Y después de todas estas palabras, pues terminamos con la polla boba. Ahí va eso. Terminamos con la polla boba, que es la persona tonta, presumida y penante. Penante, sí. Bueno, en la lucha canaria, los pollos son los luchadores, canaria. Yo era el pollo de la arena, por ejemplo. Y entonces ahora también la lucha canaria, pues hay mujeres. Ah, es verdad. Y dicen las pollas. Sí. No, es verdad. No, le dicen pollas en el en el argot. Sí. Pero la polla buen lugar, por ejemplo. Sí. No, por decir un sitio. Sí, pero en masculino, los pollos. El pollo de, sí, el pollo de... Sí. Pollo de Tunte, pues la polla de Tunte, ¿no? O sea, en femenino. Sí, pero esta palabra es propia más de otras islas que de Gran Canaria, ¿eh? La del pollo. Sí. Es más de Tenerife, de Lanzarote, pero no de Gran Canaria. La palabra esa. La estamos recogiendo. Sí. Oye, fíjate, tenemos un montón de palabras en desuso que... Oye, que hacen falta utilizarla. Aquella te la robo, para un artículo. Bueno, pues gracias, José Antonio, Saura. Ya hemos llegado prácticamente al final del programa. Don Manuel Quevedo. Don Antonio, pues alegrarme de que usted se encuentre bien, de que ya esté con todos nosotros. Ya conozco. Que pase un buen día, tanto de santo como de cumpleaños matrimonial. Felicidades a sus señoras también, y bueno, pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Manolo. Pelayo, bien, bueno, pues como siempre hoy creo que va a ir a comerse esa paella, ¿no? Sí, creo que sí. Con vino tinto. No, yo como siempre, pues ha sido un placer. Germán, estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo referente a su opinión de la política, de los descontentos del 15M, porque son lo que esta gente ha manifestado públicamente, es lo que todos pensamos. Entonces, claro, ellos hacía falta este revulsivo. Otra cosa es que se extreme en otro sentido, pero ese movimiento sí que hacía falta, porque y no solo era el sueldo de los concejales, sino luego toda la cohorte que viene ahora detrás de todo ello. Ahora viene toda la... Bueno, pero en fin, pues... Ahora me vino a la mente, estás hablando de cultura, recuerda que el que va a ser Artura estuvo aquí... Estuvo frente a mí aquí. Frente a ti. Sí. Vamos a ver si efectivamente lo que nos comentó, pues lo tenemos grabado, todo eso, y entonces si nos comentó, lo que él comentó, que iba a ser un cambio totalmente aquí en Terde... En lo que respecta a la cultura, a ver si lo cumple. Pues el máximo responsable es él. Habrá que recordárselo. Pues, Pelayo, muchas gracias. Y como todo, ya te felicité fuera de micrófono, pero también públicamente por el doble acontecimiento de tu día y de tu aniversario de boda. Muchas gracias, Pelayo. Germán. Sí, yo, en cuanto a la felicitación, lo que sí que me gustaría es proponer la medalla del mérito de la paciencia a la señora compañera don Antonio Cerrudo Sánchez, porque mire que aguantaron tantos años, ¿verdad? Oye, saludos cordiales a tu compañero también. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, y vamos a ver si la próxima semana seguimos. Te quitamos entonces el apellido de San Borondón. Sí. Te lo quitamos. Oye, hay una cosa que dijo Ignacio Morán el otro día, dice: me declaro agitador social. Coño, me gustó el título, oye. Saludos aquí. Venga, a todos. Saludos, hermano. Bueno, José Antonio Saura. Pues Antonio, reitero mi felicitación tanto a ti como a tu señora. Y muchas gracias por invitarnos a la paella